CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Vamos! ¡Sí, caballeros! ¡Sean muy bienvenidos a la 625ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre! Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, hijos de la tierra! ¡Hijos de la Pachamama, de la madre tierra, de la naturaleza! Y sí, hay algunos que están hasta renegando de sus madres, pero bueno, así es la historia aquí. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar, y tenemos al capitán Roger Vinilo en los controles de la nave. ¡Ah, sí que sí! Sorprendiendo a todos los marineros escoceses que vienen del baño. ¿Cómo es esto? ¿Van todos juntos al baño? ¿Vuelven todos juntos? Sí, es que es un grupo. O sea, es un grupo. Es un verdaderamente un grupo. Y trabajan como un grupo. Trabajan como un grupo, efectivamente. O sea, por separado uno los capitán, ve. Qué bien y ahí están como ebrios y ahí están como diseminados. Pero cuando se juntan son un poder ellos, ¿eh? Capitán, sí, es porque ha tomado algo, ha bebido, se está entonando, se está preparando para un fin de semana especial. No, bueno, está bien, pero se lo ve mejor, digo, a lo mejor es voluntad nuestra que queremos verlo bien, ya he levantado ese ánimo y todas esas cosas. Damas y caballeros, está la productora estrella de este programa de radio, está, ¿no? Está, mi hijo está, sí, ahí, sí, perfectamente, asomada por detrás de algunas este cosas. Este fin de semana no se va. Este fin de semana no se mueve nadie de la María Tijuana, ¿eh? Tenemos muchas cosas que realizar aquí, tienen que ver con el tono festivo, así que algunos que tienden a retirarse, se quedarán con todo placer, sí, ¿verdad? Sí. Muda, van a venir las primas, vienen todas. ¿No? ¿Algún vacío que no? ¿Qué nadie lo quiere, señor Lagartija. Está bien. Así que nadie me quiere. Bueno, la productora estrella de este programa de radio, La Muda. ¡Adiós, Arina! Ahí está ella, ¿eh? Pero Muda, esperamos también la misma producción de cuando sales al exterior. Sí, sí. Es decir, que de tu maquillaje, unas ropas, unas cosas, ¿no? Te da hueva también, ¿no? Bueno, damas y caballeros, está el técnico a cargo de la María Tijuana. Está el técnico que más sabe, por lo menos aquí. Se han hecho test de a ver cuál sabía más de todos y ha salido galardonado él. Sin duda esto lo llena de responsabilidades y además le carga un chingo de trabajo. Así que el próximo test que le hagan seguramente va a mentir. Con ustedes, el Mico. ¡Grande, Mico! ¿Qué estás haciendo ahí debajo de esas? Ah, el cable se chingó. Nah. Pero siempre se que los cables se chingan, ¿no? No te preocupes, déjalo así. Hay más cables, ¿no? Hay que ver ese para qué servía. Ah, era el de transmisión satelital interfásica. Bueno, son cosas que tú manejas, Mico. Es tu responsabilidad. Déjalo así, no te preocupes. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Somos toritos corriendo en calles húmedas. Somos toritos que desconocemos nuestras fuerzas y nos corren dando gritos. Toritos de sangre roja, que somos todo un espectáculo. Vamos a entrar por la manga y bailaremos hasta que nos maten. Vamos a beber hasta embriagarnos y pensar que la vida es toda nuestra. Vamos a encerrarnos sin alternativa, creyendo que podemos elegir. Y después de divertirnos imaginando que la lucha sí es pareja, vamos a caer de rodillas en la arena. Fin de semana de toritos. Si corres que te mueres y si no corres que también. Así que mientras dure el recorrido, que el torito sea torito y le teman a sus cuernos. Más respeto exige el toro, que sin él no habría torero. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo cuelgan? Los saluda los Beverly Juárez. ¡Ja! ¿Cómo están, amigos? Directamente desde el DF mexicano, todos los tripulantes de la Marina Tijuana y con referencia al programa del lunes. Bueno, sí. Todo está que se caen, pero a nosotros no se nos cortó el programa. ¿A ustedes no? No, no, no. Díganle al puto mico que ya vimos la foto publicada en la página de oyentes, pero que no mames, no somos de Guadalajara, sino del DF. Saludos, chilangos. Yo ya te dije, mico, ¿cómo nos reconoces? Dice, bueno, y arriba el punk rock, cabrones. Así que, señor Lagartija, ya que a nosotros no se nos ha cortado el programa del día lunes, y usted dijo que al que no se le corte el programa del día lunes era porque tenía un mensaje del niño elefante, ¿cuál es el mensaje que nos envía el niño elefante a nosotros? Amigos, en este momento doy paso a mi cuerpo para que lo tome el niño elefante y les hable a ustedes. Hola amigos de Lube de Alejuare, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Soy el niño elefante. Ya que han sido los elegidos, deberán dando vueltas corriendo por el Zócalo, atravesar Tepito en bicicleta, subir al Ángel, beberse una chela, tomar por la avenida Chapultepec y luego vuelven por Valdera hasta el paseo de la Reforma. Toma la avenida Hidalgo y en el Bellas Artes juegan una bandera en caso de que el mundo se desintegre. A esta le sacan una foto para dar un hombre de barba recortada que estará en la esquina de Guerrero y Alvarado. Y luego se van a sus casas a pasar fuerza. Señor Lagartija, señor Lagartija, reaccione, reaccione, señor Lagartija. Es usted, estamos en la Nueva Marina Tijuana. Esta es la 60ª, 20ª emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Nada, estuvo poseído. Lo hizo de medium al niño elefante que acaba de mandar un mensaje simple y claro a los Beverly Juárez. Así que todo está en orden por aquí. No están en orden. Digo, chicos de los Beverly Juárez, no los envío para nada, Que niño elefante te elija es complicado. Ya deben revolucionar la energía. Y por ahí andan ellos. Gonzalo, de Capital Federal Argentina, bueno, dice: Gonzalo, un día antes de que el mundo se desintegre, me tomo un avión vía Hollywood, me agacho a Cameron Díaz, vuelvo a la Argentina, agarro a todos los políticos hijos de remil puto, los meto adentro de la cárcel del Seiza para que los maten como quieran, todo televisado. Después saco un buen autazo, polenta, polenta, y me agarro una peda terrible. Después agarro y me hago percha contra una avenida. ¡Juas! Está bien, tiene varias ideas. Eso es todo. Veramos si podrá hacerlas todas. Planificación en 24 horas. Esperemos que puedas. Sí, vamos a comunicarnos con Cameron Díaz a ver si está de acuerdo. Sí. ¿Qué planes tiene ella para un día antes de que el mundo se desintegre? Imaginamos más o menos los que tienen los políticos. Así que con eso no hay pedo. Hola a todos los patas del canal Trans. Mi nombre es Anthony Cazú y les escribo desde Pucallpa, Perú. Bueno, está súper el programa, a pesar de que, bueno, es la primera vez que los escucho. Bueno, me parece que está súper divertido. Bueno, les mando saludos desde Perú y quisiera preguntar si hay algún programa en Perú que retransmita el programa. Espero una respuesta y quisiera mandar un saludo, ya que llega a todos lados del continente. Quisiera mandar un saludo a una persona que amo mucho allí en Hermosillo, Sonora, México. Su nombre, de esta persona de Hermosillo, Sonora, México, es Diana Liliana. Espero que esté muy bien y que siempre sonría, que sigan los éxitos. Bueno, respecto a la pregunta que hacías de Perú, es la niña que siempre sonríe. Es la niña que, claro, le hicieron una operación. No confundamos con la niña de las 7 operaciones, ha dado de puntadas y le ha quedado. Es una que se hacen varias. Es claro. Y que quedan así como sonrientes permanente. Estoy enojadísima. Y están así como, claro, como no sonrientes. No se te nota, ¿sí? Es que no puedo. No puedo ponerme triste con esta cara que me ha quedado. Me ves llorar, pero sonriente siempre estaré. Bueno, nada, nuestro amigo que nos preguntaba lo de Perú, efectivamente somos retransmitidos por Radio Rumbo ahí en Huancayo. Eso es para toda la región central del Perú. Pero calculo que tú, yendo de Pucallpa, lógicamente nos podrás escuchar a través de Radio Estéreo 92 allí en Pucallpa, justamente. Así que nada, sintonizas la radio por ahí, nos escuchas y que la pases chévere alta horas de la noche, ¿no? Esto calcula y nada, y la pasas chido. El rollo desde Cuba dice: ¡Azúcar, cabrones! ¡Azúcar! Mis colegas, el rollo desde Cuba dice: pues busco saludar a la persona que me saludó hace algunos programas atrás, que no me recuerdo bien el nombre, fue solo que era mexicano. Sí, rollo, era el Bene de Guadalajara. Sí, sí. Te ha mandado mucho saludo, invitado a México, que eso sí, que lleves los habanos, cubanos. Sí, sí, sí. Si no, ni se te ocurra. Ni se te ocurra aparecer para tomarte unos mojitos ahí, bien rico. Y nada, también el poeta desterrado de Argentina también, sí. Me ha mandado saludos mucha gente por aquí. Así que bueno, el rollo dice: les diré que dentro de poco tendrán a una nueva amiga de 31 años, que es mi hermana. ¡Ja! Ah, bueno, será bienvenida, ¿no? Sí, ella vive en las Canarias. La gente es así. Ella era cubana y dijo, para no extrañar tanto mi isla, me voy a otra isla. Ya que debo ir, me voy a otra isla. Sí, otra isla que tenga sabor, otra isla que tenga un buen clima. Y ahí se fue para las Canarias, en España. Y dice, y su seudónimo es Viernes. Bueno, chau y azúcar. Viernes, en Robinson Crusoe, díganme los que saben de literatura si me estoy equivocando. El amigo ha sido Robinson Crusoe, no sé, se llamaba Viernes, ¿verdad? El morenazo, que hacía, no sé qué cosas hacía, pero estaba ahí en la isla perdido. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ah, hola, Manu! Tiempo hacía que no aparecía. Sí, sí, ¿cómo te extrañaba, Don Briseño, por aquí, ¿eh? Les saluda nuevamente desde Pueblo Colorado su amigo y admirador Manu. Dice, les quiero decir que estoy feliz, pues el día 5 de julio mi hijo mayor, Diego, llegó para quedarse con nosotros por el espacio de un mes y, bueno, y nada, y un mes y medio durante sus vacaciones de verano. ¡Ah, qué bueno! Diego vive en el DF mexicano, sí, ¿no? Sí. Y entonces tuvo las vacaciones de escolaridad y esas cosas y se fue a visitar a su papi allí. Y bueno, y a sus hermanos, ¿no? Vale, e Iván, están como locos por el hermano, pues es como el juguete nuevo, pues ahora ya tiene un hermano mayor que les enseña cosas diferentes. Ah, eso es un árbol, sí, eso es un perro, eso es, son cosas de los hermanos mayores. Y ese pedote es tu padre. Ese pedote es su padre. Y Manu aparece en camiseta, ¿no? Y bueno, me voy para adentro, ¿no? Dejo jugar a los niños. Y dice, bueno, juegan casi todo el día y la verdad es que la están pasando muy chingón. Yo por mi parte soy un hombre feliz, el más feliz de la tierra, dice, de tener a todos mis hijos juntos conmigo. Leti también está muy bien porque, bueno, Diego le ha quitado la presión de tener a los niños encima todo el tiempo. Claro. Y ya hasta puede estudiar mientras ellos juegan. Vivo. En fin, solo quería contarles a mis amigos de la María Tijuana la felicidad que me embarga. Ah, estás embargado ya, Manu. Ah, oh, qué mal. Estás complicado, no te podemos ayudar ahí, ¿eh? No, bueno, pero, es embargado. Pero hay embargos que sí valen la pena, ¿no? En estos momentos estoy embargado de alegría, dice, y que además no es ocasionada por el alcohol. Él se extraña, dice, claro, como, estoy feliz, estoy contento, pero no estoy pedote, increíble. De todas formas... ¡Quiero más chupe! Sí, Manu, está bien, hay que ser fiel a sus raíces, ¿eh? Saludos a todos por allá y que sigan navegando, Manu Briseño de Pueblo Colorado, y arriba México, cabrones. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, no tan amigos de la María Tijuana, ¿cómo están? Acá el poeta desterrado. ¡Ah, hola, poeta! Desde Buenos Aires, Argentina, está echando la hueva. Trabajador el hombre, pero como es feriado en la República Argentina, tenemos conocimiento de eso. 9 de julio, el día de la independencia. Hey. Entonces ahí están los amigos tucumanos. Que están todos adentro de la casita. Claro, adentro de la casita de Tucumán, los amigos de FM Antares. ¿Cómo entran todos adentro de la casita de Tucumán? Claro, porque va de julio. La casita de Tucumán, les explicamos a los oyentes que no son de Argentina, es la casa histórica donde se ha firmado la independencia. Independencia de la República Argentina. La independencia se declaró en cierta forma el 25 de mayo. Ustedes habrán visto que el 25 de mayo también era feriado en Argentina, pero tardó más, o sea, 1810 a 1816, 16 años para que sea firmada esta independencia declarada. Ah, es rápido, ahora las cosas tardan más. Ahora tarda más, es increíble. Oh, ahora que automóviles, redes, todo ese tipo de cosas, y bueno, entre que uno se queda con un vuelto, el otro dice, bueno, pero a mí me tendrías que dar, se complica más. Así que en tiempo récord se declaraba entonces la independencia un país. Así que saludamos a todos los amigos de Argentina, que trabajadores que están echando la hueva, y aquellos trabajadores que, por ejemplo, trabajadores de radio, tuvieron que ir a trabajar. Exacto. Oh, es feriado para todo el mundo menos para mí. O no sé, o los bomberos, que dicen, porque los bomberos no paran de incendiarse las cosas los días feriados. Se incendia, pregúntele a la chucada, si no. Bueno, un saludo para todos los amigos de Argentina. El poeta desterrado nos dice, no tan amigos, porque dice, todavía me duele el batazo que me pegaron en la cabeza en la emisión 618. Y bueno, amigo. Bueno, pero ser. Peor es en los dientes el batazo, sí, porque mucho, pero... estéticamente luego como, ¿no? Sí, a lo sumo se te hunde un poco la cabeza. Claro, o te pones, luego te pones un sombrero o algo que simula y ya está, ¿eh? Dice, pero no importa, ya que estoy contento de que Argentina le ganó a Ecuador, dice. Eso me da esperanza de que Bianchi, bueno, cuando esté Eliomar Tecolote de Borges, que debe estar por arribar a la nave, hoy sí va a estar seguramente con nosotros, le pasaremos esta inquietud de que de por qué tu alegría de que ganó la selección argentina, ¿no? Bueno, dice, ahora señor Lagartija, a ver si se anima a decir, ¿cómo ve a la selección argentina? Ah, quiere que usted opine sobre fútbol. Ah. ¿Cómo la ve a la selección argentina, señor Lagartija? Yo generalmente la veo por televisión, porque estamos muy lejos aquí en la nave espacial. En el espacio exterior. Hemos tratado de sobrevolar. La veo, y generalmente la veo muy chiquitita porque mi pantalla es muy pequeña y los hijos de puta no me prestan sus pantallas. No, está muy bien. Hemos sobrevolado Perú igualmente con la Copa América y como veíamos de lejos decíamos, ¿qué es esa la vino tinto? Eso, no, eso es Colombia. No, no, me parece que es la selección argentina porque va. Es México. Bueno, no importa. Al final nosotros veíamos 22 jugadores que andaban corriendo detrás de la pelota y que ganen. Dentro del campo de juego, la veo bárbara. Gritábamos todos los goles. Bueno, adiós, dice, y saludos, amigos, sigan así de su parte. Posdata, pirata, acá te mando una historia que escribí en uno de mis viajes lunares, después me decís qué te pareció. ¿Qué es esto, muda? Vino con un attachment, perfecto, de un Word, donde ha escrito el poeta desterrado. La leeré, poeta querido, y luego te comentaré si te gustó ahí en el chat o aquí mismo, qué me pareció tu viaje lunar. Un abrazo ahí, y no dejes de escribir nunca. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me alegro. Mando este mail solo para que sepan que aunque no nos encontremos en el chat desintegrado, sigo presente. Saludos a todos. Es Chinga de Tandil. Ah, hola, Chinga. Sí, dices, bueno, saludos a todos los que me conocen. No los nombro porque la lista resultaría ser demasiado larga y el tiempo vuela. Saludos para todos. Nos veremos en unas semanas y hasta que el mundo se desintegre. Posdata, un saludo muy chingón para vos, Pira, y para el señor Lagartija, que si bien nunca entra al chat y ya le ha pasado factura. Ah, sí, no entro. No soy de entrar a esos lugares. Se marea el señor Lagartija. Madre, 4 personas y dice, bueno, ¿quién no se marea, no? Pero el señor Lagartija se marea y se cae para atrás. Claro. O sea, ya es una cosa que le hace mal físicamente. Bueno, I am from Toronto, Ontario, Canadá. Hello. And I was wrong, Argentina. Sí, I was wrong. Sí, I was wrong, pero güey, si has wrong en Argentina, ¿no te ha quedado nada el castellano? Tus padres no te han... O naciste casualmente así. Póngale, tus padres son canadian y... Ay, que estoy un con... viaje así. Un viaje y en el avión... Negocios. En el avión la madre dijo, I am Dolores de Parto, dijo. Sí. Y nació justamente así en territorio. Cuando uno nace en un avión, ¿cómo es? Pertenece al país que pertenece a la línea aérea, ¿no? Me parece que sí. Uno, por ejemplo, así, está en un avión de Zambia y es de Zambia. Póngale. Ah, bueno. A lo mejor fue eso lo que le ocurrió a él, ¿no? Pero no creo. Debe haber nacido en Argentina y debe haber emigrado como tantos. Pero nada, ¿eh? I was wrong. I was wrong. Sí, sí, wrong. Suena a yo estaba equivocado, ¿eh? Quiere decir born to be wild. Igual, pero nada, que en Argentina. Un saludo para la gente de Toronto, la colonia hispana muy numerosa que hay en Canadá. Hola, Pirata y Lagartijo. Soy Juan Martínez, el Interno 761. Hola, Juan Martínez. Muy bien, Juan Martínez. Sí, sí. Muy bien, Interno 771. Se ve que las nuevas medicinas le están haciendo bien, porque ya no es hola, que el escalímetro en el culo. No. Es un ejemplo. Un ejemplo para la juventud de Caracas. Como la vista un poco oída, pero bueno, debe ser los medicamentos, pero está bien. Puede ser la lobotomía a lo mejor. Pero bueno, dice, desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela, ya sé que estoy chingando y toda verga, pero encontré este chistorete y se los quiero dar. Cuenta que un matrimonio, cada vez que hacía el amor, el marido insistía en que fuera oscura, 100% oscuro, cerraba ventanas, apagaba luces, todo. Bueno, después de 20 años, la mujer se le hacía cada vez más ridícula, así que formuló un plan para quitarle ese mal al marido. Una noche, durante una sesión salvaje, en medio de gritos y romanticismo carnal, ella encendió las luces repentinamente. ¿Cuál sería su sorpresa al ver hacia abajo que su marido tenía un consolador enorme y por si fuera poco el propio lo tenía completamente caído? Se volvió loca, se puso histérica. Los que eran gritos de placer se transformaron en insultos. Impotente, poco hombre, le gritaba. ¿Cómo pudiste estarme engañando todos estos años, desgraciado? Más te vale que me vayas dando una buena explicación. El esposo, sin inmutar con mucha calma, le responde viéndola fijamente a los ojos. ¿Está bien? Yo te explico lo del juguete. ¿Y tú me explicas lo de los niños? Moraleja, nunca, pero nunca pidas explicaciones. ¡Carajo! Dice, bueno, con esto me despido. Chau, si aguante la verde. Claro, la nadie decía nada. Todo nadie decía todo. Ay, la vida seguía, sí, aparecían chicos. Sí, bueno, serán de quién serán, no se sabe. Por eso a veces es mejor apagar la luz. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, excesivo. Uno nunca sabe. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, ahora sí, lo prometido, luego de tanto tiempo, luego de su desaparición misteriosa, luego de su absorción a través de los satélites, está con nosotros el hombre que más sabe de deportes en el mundo, Elio Marte Colote de Boer. Hola, ¿cómo andan? Ah, qué mal, se lo ve. Ha venido en un estado lamentable. Estoy recuperándome todavía, estoy medio mal, pero ya estoy a ver mejor. ¿Qué le ha pasado? Nos han comentado aquí las informaciones que manejaba la muda y que mentiras. No sé. ¿Cómo mentiras si no sabe lo que es? Estaba cubriendo la Copa América, estaba en Perú. Es una cosa así, esto no, la final de la Eurocopa, luego he tomado un avión para venir hasta aquí, hasta la María Tijuana, y de ahí bajar a Perú, pero he tenido un problema de combinaciones, y no sé cómo fui a parar a Venezuela. Ha perdido el equipaje, lo bajaron en Caracas, ¿cómo? Exactamente, y luego ahí he tomado un poco de vino, y he tomado unos licores, y luego me tomé un ómnibus y fui a parar a Perú. Está bien, fue a parar, pero no tenía que ir a Perú, ¿cómo que fue a parar a Perú? Bueno, sí, bueno, claro. Tenía que ir a parar, está bien. Pregunté, pasa el colectivo por acá, el ómnibus, y bueno, cual me deja en Perú y lo he tomado. Ajá. Y bueno, y así estoy aquí. Ah, está bien. O sea, le he ido fantástico. Lo que pasa es que cuando bajé en Perú he tomado algo también y he comido un poco de ceviche y he tenido un problema gastrointestinal. ¿Tú con el ceviche? Sí. ¿Le cayó? Me cayó mal a los intestinos y bueno, he perdido 5 kilos de mierda. Sí, lo notamos así como más delgado, pero bueno, ya había versiones donde decían que usted estaba totalmente pedote, ebrio, que había... Bueno, puede ser, no sé, no recuerdo, fueron tantos días locos. Bueno, igualmente esperamos tener toda la información de la Copa América aquí en el Marte Colote de Boer. Sí, bueno, si alguien me la quiere acercar, agradecido. Los resultados exactos de los partidos que han acontecido hasta el momento. Perú-Bolivia 34-2. Colombia-Venezuela 32-1. Argentina-Ecuador 4-3. Uruguay-México 17-8. Paraguay-Costa Rica 15-14. Chile-Brasil 0-0. Perú-Venezuela 4-2. Colombia Bolivia 5-3. Esto es una falacia absoluta. Sí. No, bueno, señor, la gente no se entera, la gente no lee los diarios. ¿Cómo no lee? Argentina ha ganado 6-1 a Ecuador, claro. Perú ha empatado 2-2 con Bolivia, Colombia le ganó la Vinotinto, Uruguay empató sobre la hora con México. Bueno, qué lindo. Está bien. Evidentemente no ha traído. Es que, bueno, si tiene tanta información, ¿por qué no hablo usted? Yo lo único, yo no soy el que sabe. Aquí el que sabe, el iluminado sobre el deporte, es usted, Leo Martín. Yo me remito aquí a las cosas que llegan, no veo los resultados y esas cosas, pero ha estado cubriendo otras cosas. He estado en la concentración de uno de los candidatos a esta Copa América también. ¿Cuál es uno de los candidatos? Acá hay gente que pregunta cuál es el candidato a la Copa América. Honduras. Honduras. Honduras no participa en la Copa América. ¡Claro que no juega Honduras! ¡Es un sacrilegio! ¡Es una irresponsabilidad! ¡Es una violación al fútbol, señor! Una selección tan buena, tan capacitada, con tantos jugadores. Sí, tantos jugadores. Bueno, como Honduras. Yo tengo un plantel de 22 con suplentes y esas cosas. ¿Cómo que no juega Honduras? No juega Honduras. No participa en la Copa América. No ha sido. Bueno, pues entonces Cuba. Sí. No, Cuba tampoco participa en la Copa América. Aquí está la mano de los Estados Unidos, señores. Hay un bloqueo en contra del fútbol cubano. Estados Unidos tampoco participa en la Copa América. ¿Cómo que no juega? Pero entonces, ¿América de dónde? Sí, América, sí, es verdad. Es una crítica constructiva. Pero bueno, no. Los candidatos. Está bien, Eliomar. Uno de los candidatos, por ejemplo, de siempre. ¿Cuál las Islas Galápagos? No, las Islas Galápagos no pertenecen a Ecuador y tampoco participan en ese sentido. O sea, participa con la selección ecuatoriana. Pero le digo, Brasil es uno de los candidatos de siempre. Para ¿no? nada, Argentina, señor. Está Brasil. ¿Cómo? Brasil, para nada. Con un técnico como Parreira que no sirve para nada. ¿Por qué le dices? No puede depender el futuro de la selección brasileña en los goles que haga un muchacho que se llama Renato Florencio. ¿Renato Florencio? ¿En serio? Que no van a presentar. O sea, Brasil no ha presentado a sus iluminarios. Ha estado cubriendo y Alberto Parreira dijo que él vino a esta copa para conseguir la base de jugadores para el Mundial de 2010. ¿2010? Mucho tiempo. Falta. Está totalmente en pedo. Sí, proyectando. Sí. Ese es un proyecto. Ahora, sí, pero, ¿quién le dijo a Parreira que va a estar ahí en el 2010? Claro, a lo mejor Parreira no está, pero están los jugadores que... él dijo que si la quería ganar, lo llevaba a Roberto Carlos, a Kaká, a Ronaldinho, a Ronaldo. Pero como él piensa en un trabajo a largo plazo, no trajo ninguno. Bueno. Muy bien. Tengo señores, así la Copa América se va a destruir. Un chingo de mensajes aquí, hablando de destrucción y de cosas que están así, ¿no? Sí, aquí hombre. Marco Lorado de Veracruz, Río Grande, Sur, Brasil. Lorado. Sí. Dice, hola, cabrones espaciales, ¿cómo están? Tengo unas preguntas para el señor Lagartija o para un comentario de Lemarte Colote de Boal. Teniéndolo a Lemarte Colote de Boal, va para usted. Que hable Lagartija. ¿Quién ha descompuesto el orden mundial del fútbol? ¿Cómo es posible que este anciano le gane a la Copa Sudamericana River Plate? Once Caldas le gane la Copa Libertadores al Boca. Santo André, un club de segunda división de Brasil, de la segunda división de su estado, le gane la Copa Brasil a Flamengo. Brasil y Grecia llegan a la final de la Eurocopa. ¿Será esto? Sobre todo eso, que Brasil llega a la final de la Eurocopa. Está totalmente de acuerdo. No, he leído mal, aquí es Portugal y Grecia llegan al final de la Eurocopa. ¿Será esto una señal del fin de los tiempos? Dice, debo empezar a rezarle en línea. Es la revolución. Es la revolución industrial de Inglaterra en el año 1700, trasladada a los ferrocarriles, que ha venido hacia el mundo de la pelota, tomando al balón como un riel, y los obreros carboneros embestidos, ensemismados, calzándose las camisetas de los equipos débiles, ¡para al poder! Está bien, es una buena explicación. Ha llevado tiempo, ¿no? Esa especie, pero nada. Es una teoría darwiniana. O sea, que no se va a terminar el mundo, esto no es un signo de que todo se va a... ¿Qué le pasa? Después viene un loco, les corta la cabeza a todos, las prende fuego como Juana de Arco, y vuelve a River y Boca a ganar todo, y el América y el Necaxa. Y el Flamengo, el Necaxa. El Necaxa. Los hidrorrayos del Necaxa. Bueno, debo empezar a rezar, sí, reza por las dudas, Marco, ¿verdad? Muchachos, no viene mal. Rezar. Tengo otro mensaje por aquí que dice, hola gente de la María Tijuana, ¿cómo andan por ahí? Les saluda el Cuervo desde la Madrid, Buenos Aires, Argentina. Aunque en realidad estoy en Olavarría, no les había escrito antes porque estaba de vacaciones partidas. ¿Qué carajo me importa lo que estás diciendo? Es verdad, esto no, pero aquí va lo suyo, Quisiera preguntarle a Leomar, ¿cómo ve a San Lorenzo en las copas que jugará? A ver si hago apuestas o no con mis amigos, dice ¿jugará copas San Lorenzo? Bueno, alguna para bueno, jugar. Bueno, si quieres perder plata, apuesta, muchachos. ¿El torneo local algo va a jugar San Lorenzo? No sé, la verdad que no sabía que todavía seguía existiendo San Lorenzo. ¡Uy! Bueno, está bien, Cuervo, lo mejor sería que no apuestes, no perder dinero. Y si por supuesto, señor, muchachos, si quieres hacer caridad, apuéstale. El Leomar, el mastuerzo del DF mexicano, pregunta, tuve una visión que me la ha enviado el niño elefante, y es acerca de Leomar Tecolote de Boer. Vino y me dijo, no güey, no seas pendejo, no lo saludes, no vale la pena, luego ni se acordarán de ti. Hay algo mil veces mejor, y por esto me recordarán. Bueno, no sé qué más dice, y dice, para mí, la imagen es esta, una visión del niño elefante me ha mandado una nueva visión. Puede ser, si es así, el Leomar Tecolote de Boer no está en Perú. El muy güey se puso pedo y terminó las canchas del fútbol chanero de Toluca, y está bien crudo el güey. Mira, muchachos, solamente una cosa quiero decirte, basta de tantas chaquetas, afloja con eso porque te sacarán la vista. Se va a quedar ciego. Hablando del ciego, tengo al ciego Chagarzazu. Aquí desde Rosario, vos, el ciego Chagarzazu. El ciego que tiene una mala relación con usted. Sí, realmente, me jode las pelotas. Le ha hecho perder a su Rosario Central querido. Por supuesto. Y ahora estoy encabronado y le haré una macumba. No, pero ahora lo que quiere saber el ciego es... Un vudú. ¿Quién ganará la Copa América, Leomar? Ya lo he dicho. Ya lo he dicho, Honduras. Ha dicho, su candidato no participa en la Copa América. Usted sin... Pero porque nos han dejado fuera para que no la ganemos, entonces la va a ganar Argentina. Bueno, está bien. El ¿juega poeta, Argentina? Está, sí, Argentina. Qué bueno. La Copa en la América. Última no, por eso. El poeta dice, estoy feliz de que Argentina haya ganado Ecuador, porque esto, bueno, quita las posibilidades a que Bianchi sea el candidato a la selección nacional, ¿no? Un técnico fracasado, un mal perdedor, que ante un traspié se retira, es un cobarde. No, tampoco para tanto, quiero decir... Un pelado huevón. No. Le ha salido casi chileno eso, güey. Es que soy toda Latinoamérica unida. Dice, aunque no sé, no me gusta tampoco el DT actual, dice el poeta. De bueno, poeta, déjate de joder, seguí escribiendo, no te gusta nada. No mires el partido, muchacho. Bolillo Gómez. Déjate fútbol americano. ¿Qué te gusta? ¿Maturana con su permanente? Tenemos por aquí otras cuestiones. Muy bien, preguntan, muy ¿no? Desde aquí, ¿por qué ganó un amigo de Brasil? Muy importante. Un amigo de Brasil, Felipe Pau. No, no de Brasil, de Portugal específicamente. Felipe Pau Scolari. Yo busco explicación de por qué Portugal no ganó la Copa Portugués o francés. No, no, a mí me sale procesado. Portugal. No, de Portugal. Y pregunta, Felipe, ¿por qué no Portugal no ganó la Eurocopa? Para saber por qué Portugal no ganó la Eurocopa, hay que internarse en los corazones de Grecia. En los corazones de su técnico. Y en los métodos que este muchacho utiliza para entrenar a los jugadores. ¿Este muchacho se refiere al técnico de Grecia? A Otto Rehagel. Otto Rehagel. Otto Rehagel es un alemán que tiene 68 años. Está bien, los datos. Y es un técnico de Grecia. Los datos relevantes. Nació el 24 de 400. 4.000. ¿Eh? ¿Y qué? Entonces, bueno, la cuestión es que llegó a Grecia y dijo, muy bien, en la Eurocopa ninguno me va a tomar vino en la concentración. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante. Muy pura bien. Agua mineral, lo se ha purificado y por eso los griegos han ganado. Muy bien. Y segundamente, porque el árbitro de la final era su dentista. ¿Cómo es eso? O sea, el árbitro de la final de la Eurocopa era un alemán. Portugal y Grecia era alemán también. Era un alemán. Y era el dentista de Otto Rehagel en Kaiserslautern, que es la ciudad donde viven. El árbitro del dentista. No, el árbitro del dentista. Entonces, estarán ahora en el consultorio diciendo, ¿cómo cagamos a esos portugueses? Con el dedo en la mano, ¿no? Claro, claro. Está muy bueno. Bueno, además, porque Rehagel tiene un método infalible para conseguir jugadores muy buenos. ¿Cuál es el método de Rehagel? Él los invita a cenar en su casa. Oh. Están cenando y todo, y en un momento dice, me voy a comprar helado. Me voy a comprar helado. Haga frío, calor, él se va a comprar helado. Sí. Y el jugador queda solo con su señora. ¿Con la señora del jugador o con la señora Rehagel? No, el jugador con la señora Rehagel, claro. Ah, bueno. Solitos los dos, en la casa, en la inmensidad de su dormitorio. ¿De dormitorio? ¿El dormitorio? Claro, bueno, sí, porque tiene la tele en la pieza. Tiene la tele en la pieza. Entonces... se quedan ahí, mantienen una charla más o menos 15 o 20 minutos hasta que él regresa. Regresa Rehagel de comprar el agua nieve. Con la casata. Sí. Con la casata en la mano. Y ve que la señora tiene una charla con un muchachito. Después un besito, así se despiden. Sí. Cuando se despiden, antes de irse a acostar, la señora le hace un análisis al jugador. A la señora Helga, póngale. Helga. Helga le dice. Helga Rote. Jugador específicamente bueno, simpática, cómpralo. Y ahí lo convoca. Lo compra. O si no, nada. Si no, nada. Por sí, más que sea un Maradona de los Cárpatos. No me gustó, y claro. No le gusta a Helga y no viene a Helga. Está todo en manos de la mujer. El método, las mujeres son las que... Es un muy buen método. Yo lo aplicaba. Fantástico. ¿Usted lo aplicaba? Sí, hasta que lo decidí llamar a Beckham. Usted tenía... era casado, es verdad. Claro, sí, bueno, era casado hasta que vino Beckham a cenar y cuando volví no estaba ni mi señora ni Beckham. Hay que tener cuidado. Digo, bueno, lo convocaré. Bueno, le agradecemos mucho que haya pasado por aquí. La semana que viene lo esperamos. Por última vez. Por última vez, ¿cómo? No me tengo digan... aquí un dato importante. Importante, una bomba. La tapa del diario El Popular de Perú. Ah, mire, aquí está. Mira lo que dicen. Vedette dan cucú por gol. Dan cucú. Dan cucú por gol. Que no es un reloj. ¿Cómo? No le van a entregar no un reloj, es reloj a nadie. No es un premio. Son para la... Son los vedettes peruanos. De origen brasileño los padres. De origen brasileño. Pero son peruanos. Peruanos. Y mira, prometieron que le darán un servicio gratis a Pizarro y a Jefferson. A la foquita Farfán. Si es que salen goleadores de la Copa América. Si salen goleadores de la Copa América, estas dos vedettes peruanas... le entregan el... cucú, el dice. Cucú. Sí, van cucú. Cucú. Van a dar cucú por gol. Se lo van a dar. Bueno, se lo van a dar. Está esto bien. Motiva. El culo de uno y el culo de otro. Dos cucú. Cucú, claro. Por gol. Es un cucú. Esto va a motivar a que tanto Jefferson Farfán como Pizarro no le embocan en toda la copa. No. Porque realmente, viendo las dimensiones de los traseros de estas muchachas, es mejor errarlo que hacerlo. Sí, veo que la foquita Farfán no le veo que le dure un round. Eva María puede zafar un poquito, pero la otra que se llama Gladys Trocones. Esa va por la foquita Farfán. Esa va por la foquita. Lo llega a agarrar, lo desnutre, foquita. Bueno, ahora sí, estamos completos con toda la información, ¿no? De hecho, candidatos, resultados y todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo del deporte. Mis zonas. No vuelva a comer tanto ceviche, ¿eh? Ahora vuelve para Perú para cubrir todo. No, ni pedo, me quedo acá viendo por tele. No bajo nunca más, señor. Está bien, lo tendremos en la María de Tijuana. Entonces, hazle algún lugar, muda por ahí, ya sabes. Trate de tenerlo lejos, porque suele hacer unos sonidos, unas cosas extrañas cuando está viendo fútbol en Leomar, ¿eh? Que bueno, solamente me tocó por el placer de ver fútbol. Está muy bien. Le agradecemos su presencia, Eliomar. No. Y recuerden... Eliomar Tecolote de Boer. ¡Al deporte! ¡Es salud! Esta lustrosa tortilla de maíz con jamón y requesón. Todo a las brasas con una salsa de algas azules y un poquito de papas con jitomate. Hoy el chef Christophe Leroy preparará receta bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿Qué fue? universo. ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! Excelente. Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México, dice: lo más ridículo que he visto fue un compañero de oficina. Un día rentó unas películas para ver con su familia y sus padres, y como no sabía cuál ver, rentó la máxima obra de Vigas Luna, Bámbola. Solo me cago de la risa al imaginarme la cara de los padres cuando vieron cómo le meten la anguila a la sexy italiana. Dice: eso pasa por rentar las películas que se atraviesan en el camino. Es verdad, ¿eh? Se tentó. No se tiente. Representación del hecho. Hola, mapa, ¿cómo andan? Vamos a ver unas películas, ¿eh? Ya es un fin de semana, ¿eh? Que le da un chingo de películas, ¿eh? ¿Cuál podemos ver? Veremos. ¿Estás bien ahí sentada, mamá? Sí, estoy bien. ¿Y tu papá, te sientes bien? Sí, estoy listo. Trae las palomitas de maíz y empezamos, ¿eh? Bueno, pues ya que les pongo las películas, ¿eh? A ver, comencemos con esta. A ver, ¿play? Sí, estoy bien. Oye, querida, pásame las palomitas. Sí, estoy bien. Más, ¡oh, más, chinga! ¿Qué va a hacer con eso? ¡Se me está metiendo! Así. ¡Pero paren esa película! ¡Degenerados! ¡Asquerosos! ¿Qué van a decir los vecinos? ¡Pero mira, huerco! ¡Tu padre se siente mal! ¡Debe tener un bicho de esos en el traje! ¡No, discúlpame, mamá! ¡Papá! ¡Por favor! ¡No! ¡Había un error! ¡Yo no sabía que esta película era de este tipo! ¡Pero, disculpen! ¡Mejor le vamos a Toy Story, ¿verdad? Ya la quito. ¡Ah, mierda! ¡Se trabó la cinta! ¡Mamá, no mires! ¡Tápate los ojos! ¡Sé que estás limpiando! ¡No! ¡Estoy bien! Honorables miembros del Tribunal Espacial, les escribo para someter a juicio un caso y solicitar el castigo máximo, es decir, un chinga a tu madre. Oh. La semana pasada comenzaron en Colombia los diálogos de paz en San José de Ralito, con un grupo de paramilitares, uno de ellos Jorge 40. Lleva meses aterrorizando, asesinando y robando sus tierras a los indígenas de Guajira, los Wahú. Dice, hasta generar un desplazamiento masivo de más de 600 de ellos. Pues bien, ese mismo hombre secuestró la semana pasada un ex senador de la República y a su familia. Entonces el presidente Álvaro Uribe Vélez decidió que mientras ellos siguieran retenidos, no negociaría con Jorge 40. Le retiró el salvoconducto y reactivó las órdenes de captura en su contra. ¿No es indignante que un solo hombre y su familia sean más importantes para el gobierno nacional que el horror que sufren cientos de hombres, mujeres y niños? ¿No es indignante que el gobierno nacional esté dispuesto a perdonar estas atrocidades, pero no el secuestro del ex senador y su familia? ¿Dónde queda el principio fundamental de la igualdad de los hombres? Por eso, señoras, señores y mico del jurado, solicito a ustedes aplicar la pena máxima a este miope gobierno colombiano, encabezado por el señor Uribe Vélez, y condenarlo un chinga a tu madre bien sonoro. Atentamente, Urban Tic, fiscal San José de Reality, Locombia. ¿Nos dejas un segundo que pensemos? Sí, tenemos que hemos llegado a un veredicto. Sí. Don Álvaro Uribe Vélez. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Sebastián Agasparini es de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Hola, y llega con campanita de la mano. Es increíble esto. Hola, bueno, Sebastián, dice, hola, campanita. Hola, yo quería saber si ustedes me podrían pasar temas en castellano de Pink Floyd. ¿Hay temas de Pink Floyd en castellano? Ah, no sabía. Habría que preguntarle. Vamos a llamar por teléfono a Roger Waters o alguno. Que no, hay ninguno, amigo. Sí, no, pero a lo mejor a alguna banda de Argentina, de sí. Venezuela, de Perú, de Colombia, de México, que haga cover en de Pink Floyd. Hay una. Hay pero una no que recuerdo se llama, cómo se llama. The Final Cut o The Wall. De Final Countdown, no sabemos, pero no creo que los temas en castellano, ¿no? No, otro ladrillo en la pared, no necesitamos educación. No suena a televisión, sí, argentina, suena no. Feo. Y dice, y por otra parte, en la radio, ¿pueden poner algunos temas de The Wall? Muchas gracias por su atención. No podemos. Pregúntese a algunos amigos de la radio que nos están escuchando en estos momentos, pongan tema de The Wall para alguien que está escuchando. Una cosa de loco. Estamos perdiendo contacto. Lo que pasa es que no se compra el CD de Wolf porque es doble. Claro. Y entonces sale un chingo. Entonces yo te comprendo que lo exijas que lo pasen por la radio. ¿Qué tal? Un saludo a todos los habitantes de la Marina Tijuana. Soy Francisco Luqueño. Les envío este correo desde Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Y ya no te estamos así como que campanita saca el doble bombo en cualquier momento. Tengo a Edgar de Monterrey, México. Maldita suerte, va a estar tocando en Cemento, que es Estados Unidos, 1200, la República Argentina, capital federal, el 17 de julio. Nos envió la data Darix. Le agradecemos a las 22 horas. Maldita suerte. Si a ustedes les gustan, por ejemplo, Barón Rojo, estuvieron ellos, los Malditas Suerte estuvieron de gira por Chile, estuvieron en Mendoza y ahora van allí a la capital de la República Argentina. Hacen un cover de Barón Rojo, digo, para que tengan idea de qué música, qué tipo de música hacen. Saludos a Edgar, al rey de copas de Argentina, que dice: soy poeta, chao, bastante. Está muy bien. Saludos chingones a Kevin Galdames, que se comunicó, a Palomita Forti y a todos los que están dando vueltas por ahí. Señor Lagartija, le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la tierra? La veo como una carta de amor. ¿Una carta de amor, güey? ¡Ah! ¡Odio las cartas de amor! ¡Odio las cartas de amor! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y nosotros que somos los haces de la negación, no sabemos lo que queremos, pero lo queremos ya. No sabemos lo que nos gusta, pero sí lo que no nos gusta. No sabemos qué es aquello que amamos, pero estamos seguros de lo que odiamos. No sabemos qué cosas nos divierten, pero sí lo que nos aburre. ¡Basta! Odiamos tener que esperar. Odiamos soportar, que es lo contrario a disfrutar. Odiamos las sorpresas y aquello previsible. Detestamos tu agua nieve de colores y tus rojitas de moda. Detestamos tu corte de peluquería y tus pláticas simpáticas de la vida, de la tele, de tu último modelo y de tu puta madre. Somos como ratas con cola de mandril, orejas de venado y hocico de perro. Somos toritos en San Fermín, gallitos en aguas calientes, serpientes en la India. Somos la parte de atrás, los que tendrán que esperar, los que esperan el golpe de suerte. Somos los negados, los tapados, los idiotas, los borregos con hambre de lobos y los lobos sin colmillos. Andamos la ciudad detestando su espectáculo, rayando tus zapatos y escupiendo hamburguesas en las cocinas. Odiamos tu sentido de existencia, tus poderes diminutos, tu suficiencia extra soberbia. Odiamos tu cara en la TV y tus pendejadas de joven político de sonrisa eficiente. Tu falsedad caretona de burbuja pacifista, tu hipismo super fashion y tu humildad de lugar común, tu simpatía forzada y tus desprecios facho moderno. Vamos, no sabemos dónde, pero nos gusta ir. Vamos, no tenemos dónde, pero nos gusta imaginar que sí. No sabemos qué nos agrada, pero sí que nos molesta. Las caras de centro comercial que pone el mundo en los centros comerciales, el rostro de la experiencia que espera tu error para gozarlo, la psicopatía permanente del control sobre nuestros estados de ánimo. No quiero ser jefe ni soporte al que yo tengo. No quiero tener gorra y ya déjame tranquilo. No quiero ser cliente de tu narcodependiente. No quiero que me pegues porque tu vida vale verga. No quiero que me digas que sabes cómo voy a terminar. No sé lo que quiero y puedo dudar de todo, pero sabemos lo que odiamos y de esa forma sabemos cuál es nuestro gusto. Todo aquello que está del otro lado. Hasta para hablar de amor necesitamos tener bien claro aquello que odiamos. Yeah! Movedora de amor. Sí, hablemos de amor ahora. Y ahora sí hablemos de amor, ¿no? Una vez están aclaradas las pautas, ¿no? Porque no todo puede ser amor, amigo. No, amigos. Cuando todo amarca demasiado, poco aprieta, dice el dicho, y ahí están los que amándolo todo, se aman solamente a sí mismo. No es el caso por aquí, estamos despidiéndonos hasta el día lunes. Sí, póngale. Por más que se queje alguna gente, voy a festejar mi cumpleaños. No vuelvan nunca más, volveremos, eso esperamos, tío. Yari. Sí, es verdad. ¿Qué espera? ¿Que Yari le traiga un regalo? No, porque dijo que no. Se ve sangrón, dijo. Nada más, pero efectivamente se celebrará aquí el cumpleaños del señor Lagartija. También como el de Yota Matensi, que cumple años el mismo día. Bueno, lo pero que bueno, el lunes, claro, no queremos cantar nada, Yota, no. Porque el lunes estaremos así pero con la peda generalizada. Y nada, cuídate de la resaca y esas cosas, sí, Yota, sí. Que la pases bien chido. Él pedía una cosa y todo para el día de su cumpleaños, un regalo que tiene que ver con lo deportivo. Pero bueno, vamos a dejar que el tiempo transcurra, sí. Y veremos qué regalos llegan, Yota. Un abrazo grande y que la pases bien chingón, ¿eh? Bueno, nada más, y que nos estamos haciendo por queda, aprovecha por dormir en sus monitores, por la forma por donde nos escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.9.